amada, amada mía, por otra negra no te voy a cambiar. Ay, mi negrita, baila, baila esta cumbia. Ay, mi negrita, moviendo tus caderas. En una isla quisiera estar contigo y así vivir tan solo para ti. Tuyo seré toda la vida.